Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde. Somos Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Esta emisión es la número 67. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. La novela De tinieblas y fuego, obra póstuma de Manuel Espartaco Paladines Altamirano, se presentará el 13 de abril. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest continúa hoy en la Sala Alfredo Pareja Canseco en funciones de 18 y 20 horas. El concierto denominado La Guitarra se Viste de Latinoamérica se llevará a cabo el 15 de abril a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión. El libro Fuera de Aquí, diario ecuatoriano del historiador y cineasta boliviano Alfonso Gumucio, se presentará el 14 de abril. En el ámbito internacional, varias actividades se llevarán a cabo por el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor el 23 de abril en la capital mexicana. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La novela De tinieblas y fuego, obra póstuma de Manuel Espartaco Paladines Altamirano, se presentará el 13 de abril a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. En la obra se describe de manera amena intensas vivencias de nuestra historia, de manera particular en las gestas revolucionarias del siglo XIX. La novela arranca a partir de 1875, año de la muerte del presidente Gabriel García Moreno, episodio con el que termina la gran influencia que ejerciera este personaje sobre la vida política del país. Manuel Espartaco Paladines fue un poeta y narrador ecuatoriano, autor de varias obras, fundó y dirigió el Plan Cultural Ecuador. Los talleres literarios dirigidos por el poeta Edwin Madrid presentaron los primeros textos, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el poeta Edwin Madrid, presentó los primeros 6 libros de narrativa y poesía de los participantes en el taller de escritura creativa. El coordinador de los talleres literarios, Edwin Madrid, se refirió al trabajo que viene cumpliendo al frente de este espacio literario generado con el apoyo de la institución. Bueno, este es el taller permanente que tiene la Casa de la Cultura, ¿no?, que viene funcionando desde hace 20 años, ¿no? Yo tengo el privilegio de dirigirlo, y ahora los libros que se presentan, que inauguran la colección Taller de Escritura de la Casa de la Cultura, son 6 títulos, ¿no? 6 títulos que obedecen a los 6 mejores libros que se construyeron en el ciclo 2013-2014, ¿no? Debo señalar que los talleres tienen una convocatoria gratuita, ¿no?, y se seleccionan a los aspirantes. Tengo la oportunidad de trabajar con 60 gentes que se selecciona y se les otorga una beca para que trabajen durante 2 años, ¿no? Entonces, es el trabajo de 2 años el que se vaya reflejado en cada uno de los libros, ¿no? A mí me parece súper importante que la Casa de la Cultura mantenga estos espacios abiertos, no solamente para ejercer los derechos culturales de las personas, ¿no?, sino porque esa es una labor que debe propiciar con, en general con todas las artes, la Casa de la Cultura. Entonces ahora la gente tiene, puede tener en sus manos los libros del trabajo de taller de escritura, ¿no? Y puede valorarla y puede observar y mirar por dónde están caminando los nuevos escritores, ¿no? Y vemos que aquí tenemos 6 nuevas obras que son tanto de poesía como de narrativa, y también la presencia de un escritor extranjero. Bueno, sí, la convocatoria, como digo, es amplia, ¿no? Y en ese sentido, el único requisito que hay para entrar a ser parte del taller es que envíen un texto de creación, ¿no? Y fíjate que en la conformación del grupo de este ciclo, no solamente había un extranjero, si se puede decir, ¿no?, que corresponde al libro que se presenta ahora al español, Javier Jiménez, ¿no?, sino que en el grupo existía también una norteamericana, había una francesa, también teníamos un compañero de lengua quichua, ¿no? Yo creo que en esa visión amplia de la conformación del taller, porque eso es enriquecedor, ¿no?, para cada uno de los talleristas que vengan de diferentes lados, ¿no?, que tengan diferentes edades y que trabajen los diferentes géneros. Eso me parece importantísimo para enriquecer el enriquecimiento cultural de cada uno individualmente, ¿no? 6 obras fueron seleccionadas y publicadas por la Casa de la Cultura. Ana Fernández, Fabricio Angulo y Juan Trujillo con los poemarios Mapa para reconocer el universo, Perro blanco, perro negro y La noche es una lanza. Y Roberto Sassig, María Gabriela Serrano y Javier López con los libros Trébol alucinado, Cómo matar lombrices en día de sol y 34 relatos indigestos. Las obras, 3 de cuento y 3 de poesía, están a la venta en la librería de la Casa de la Cultura, ubicada en La Casona, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest continúa el día de hoy en su 11ª jornada en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán 2 películas a las 18 horas, Los Hongos, de Oscar Ruiz Navia, de Colombia, y a las 20 horas, Una noche sin luna, de Germán Tejeira, de Uruguay. Durante el ciclo se exhibirán un total de 28 largometrajes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Ecuador. La muestra se desarrollará hasta el 15 de abril. La repetición de los días es la obra que presenta el colectivo Z este martes a partir de las 20 horas, según nos cuenta Patricia Rovarino. Una historia que narra el viaje de 5 personajes creados por los intérpretes, donde sus historias coexisten en la escena, con el tiempo como su última semejanza. Es el contenido de la obra La repetición de los días que presenta el colectivo Z hoy martes a partir de las 20 horas en su local ubicado en la Ulpiano Páez y Patria, edificio Hispane. Y también el fragmento de la obra Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Javier Delgado, director de esta obra, nos habla de sus contenidos. Es una agrupación de danza independiente, funciona en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío. Presentamos estas 2 obras, Estados del Cuento Ecuatoriano. Esta obra fue beneficiaria el año anterior de los fondos concursables para la creación, y también bajo la dirección de Javier Delgado, y también presentamos paralelamente la obra La repetición de los días, que es una creación de una coreógrafa invitada que se llama Lorena Delgado Espinosa. Ella viene de estudiar en Estados Unidos y ha tenido esta colaboración con el colectivo Z. Ambas obras se presentan hoy dentro de las funciones que nosotros realizamos mensualmente, siempre en el espacio. Espacio Vacío queda en las instalaciones de ISPADE, una institución que ha acogido el proyecto de Espacio Vacío. Estas 2 obras de alguna manera tienen una temática similar. Estados del Cuento Ecuatoriano es un estudio. que se hizo en la ciudad de Quito durante 4 meses en 5 espacios de la ciudad, en el Ejido, en las Naciones Unidas, en la IE, en la Estación Norte del Trolley y en la Plaza Foch. Se conversaba con la gente, cómo se siente la gente en la ciudad, cómo cree que esto se, cómo se describiría esta sensación en su cuerpo y cómo cree que se siente, cómo creen las personas que se sienten los ecuatorianos. Sobre estas preguntas y sobre esta investigación se realizó esta obra que se presenta esta noche. La siguiente obra, La Repetición de los Días, en cambio es un estudio que hace la coreógrafa sobre el tiempo, sobre el paralelismo del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Y también es una construcción sobre personajes de la ciudad que se hace, personajes urbanos. Entonces por eso se han escogido estas dos obras que de alguna manera nos hablan sobre la ciudad, la cotidianidad. Ambas obras también son puestas, no un escenario convencional a la italiana, sino el público se coloca en un cuadrado, en una gran diagonal en la que tiene una relación muy directa con los intérpretes de la obra. Además de esta obra, se estrenará un fragmento de Estados del Cuerpo Ecuatoriano del coreógrafo Javier Delgado Vallejo, cuya obra fue beneficiaria de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio en el año 2015. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El concierto denominado La Guitarra Sevista de Latinoamérica se llevará a cabo el 15 de abril a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Los artistas René Zambrano, Joel y Paul Rodríguez interpretarán obras de los grandes compositores universales y nacionales escritas para guitarra clásica. También tocarán temas de folclore latinoamericano con arreglos académicos contemporáneos. Además, el maestro Joel dictará un taller magistral de guitarra a las 15 horas y se efectuará una exposición y charla denominada Composición y Creación de Guitarras a las 17 horas. La obra Una Sola Cosa es Cierta, interpretada por el colectivo teatral The All, se presentará el 16 de abril a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Esta pieza busca reflexionar sobre las formas de consumo adoptadas por hombres y mujeres convertidos en máquinas sin conciencia, capaces de lo más irracional para conseguir cubrir necesidades materiales que han sido creadas por el sistema, prevaleciendo el hecho de que es más importante el tener que el ser, y así desvalorizándonos como seres humanos. Latinoamérica debe defender sus espacios, según el análisis que se realizó en Panamá sobre la situación del cine en Latinoamérica. Así nos cuenta Luis Maldonado. Los países latinoamericanos deben diseñar políticas comunes que ayuden a proteger su industria cinematográfica frente al poder aplastante de Hollywood, defendieron el fin de semana pasado varios expertos durante el Festival Internacional de Cine de Panamá. Tenemos que crear una estructura para la producción, distribución y mercadeo del cine latinoamericano. Pero un Estado solo no puede, debe ser un asunto en común, dijo Pituca Ortega, directora del certamen panameño. Panamá celebra hasta este miércoles la quinta edición de su Festival de Cine, en el que se exhibirán más de 70 películas provenientes de 30 países. Los expertos consideran que en América Latina hay más producciones que nunca, con historias propias y un cine de autor que cuenta historias cotidianas, más allá de la pobreza y los conflictos armados. Sin embargo, no pueden competir con la industria de Hollywood, por lo que abogan por ayuda estatal y una estrategia gubernamental que permita competir en las salas de cine en igualdad de condiciones que las cintas norteamericanas. Estos expertos dicen que se necesita seguir la estructura del negocio de Hollywood, pero con un enfoque latinoamericano que permita ganar dinero a la industria regional a través de subvenciones, cuotas de pantalla o menores cargas impositivas para la muestra de filmes en las salas. Para Identidad, con información de agencias, Luis Alfredo Maldonado. El libro Fuera de Aquí, diario ecuatoriano del historiador y cineasta boliviano Alfonso Gumucio, se presentará el 14 de abril a las 16 horas en el Alfredo Pareja Descanseco. El evento se realizará en el marco de la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest, que se desarrolla en la mencionada institución y en otros espacios capitalinos hasta el 15 de abril. Esa publicación mostrará por primera vez en el país el diario de rodaje de la película Fuera de Aquí, filmada por el cineasta boliviano Jorge Sanginés en los años 70. En conmemoración del aniversario 25 del premio A la Orilla del Viento, el Fondo de Cultura Económica del Ecuador lanza la campaña de lectura El Poder de la Palabra. En esta iniciativa el público puede colaborar con dos espacios, el Centro de Rehabilitación Regional y Casa Palabra. La propuesta consiste en incrementar sus bibliotecas. El Fondo de Cultura será el ente encargado de clasificar los libros y distribuirlos, además de dar un seguimiento que permite evaluar el proceso de las personas que han recibido los libros. Por este motivo, se receptarán en una áfora ubicada en el Fondo de Cultura Económica, facilitando la obtención del material para los futuros lectores. También se realizará una capacitación para la promoción de la lectura, para la formación del talento humano, para la promoción del lector en la ciudad. La capacitación estará a cargo de la artista Elia Crote Franco. La Academia Ecuatoriana de la Lengua anunció la celebración de unas jornadas cervantinas en Loja en estos días, que reunirán a especialistas de España, Colombia, Perú y Uruguay para hablar sobre el autor del Quijote con ocasión del 400 aniversario de su muerte. Entre los participantes está el director de la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva, el director de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, Adolfo Elizaicín, el académico colombiano Juan Carlos Vergara y el director de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Bartos. Por Ecuador participarán la directora de la Academia de la Lengua del país, Susana Cordero de Espinosa, así como críticos y estudiosos de la literatura como Hernán Rodríguez Castelo, Cecilia Ansaldo, Diego Araujo y Sánchez y Osvaldo Encalada. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del doctor Luis Arocha Mariño. Él es médico, psiquiatra, hipnopsicoterapeuta, creador principal de la metodología Neurocódex y director de ILACOD. Gracias por acompañarnos. Y el tema que proponemos el día de hoy es sobre qué significa en este momento ser un buen ciudadano. Doctor, muy buenos días. Ser un buen ciudadano da mucho para conversar, ¿no? Tú lo decías antes de que iniciáramos, encendiéramos los micrófonos, que hay mucha tela por cortar en ese tema, ¿no? Sobre todo porque la vida se ha hecho cada vez más compleja. Se ha hecho tremendamente compleja. Quizás, por ejemplo, si uno piensa cómo era la vida en 1300, 1400, las personas conocían únicamente la ciudad donde vivían. Y además eran muy pocos pobladores. Eso permitía que en general toda la comunidad se conociera, que tuviesen las reglas como mucho más claras, las reglas de comportamiento ciudadano, y por lo tanto había como más acuerdo en cuanto a qué es un buen ciudadano, ¿ya? Aun cuando, por ejemplo, es interesante cómo por esa época precisamente es que Leonardo da Vinci, el gran creador, compuso la primera, podríamos decir, el primer manual de comportamiento, por ejemplo, en la mesa. Que es interesante porque él decía cosas como se prohíbe sentarse arriba de la mesa. Se prohíbe escupir la comida de los otros. Se prohíbe hablar con la boca llena. Es decir, una serie de normas que indudablemente, si había esas normas, era porque seguramente eran desobedecidas, ¿verdad? Seguramente eso no estaba en la formación ciudadana de aquellos individuos, ¿no? Con el correr del tiempo... ¿Que no es lo mismo que una cultura de un pueblo? ¿El tema de la ciudadanía? ¿El tema de las normas, de las reglas? Exactamente. Fíjate que cuando uno dice una cultura, cuando uno habla de una cultura en particular, se está refiriendo a un conjunto de códigos que maneja esa comunidad, que hace que determine que alguien tenga un buen comportamiento o un mal comportamiento. Eso, por supuesto, se presenta en toda sociedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de ser nosotros, cuando yo dejo de ser yo, que además es un proceso neurológico natural que ocurre en el niño, ¿no? El niño lo primero que hace es descubrirse a sí mismo, ¿no? Y se va descubriendo en la relación con la madre generalmente, que o con la persona que lo está amamantando, que lo está protegiendo, que lo está asistiendo, ¿no? Uh-huh. Y allí él empieza a descubrir que él tiene un cuerpo. Y él empieza a descubrir que tiene que él es alguien separado de los otros. Pero posteriormente él se va entendiendo, va asimilando que él pertenece a un grupo, que él no está solo. Él pertenece a un grupo. Y después comienzan, los mismos padres, ¿verdad?, o los allegados, comienzan a darle normas. Esas normas van entrando por el sí y por el no. Sí, no, eso lo puedes tocar, esto sí lo puedes tocar. Y en ese progreso el niño va entendiendo y va adquiriendo el carácter de persona. Cuando esa persona se convierte en ciudadano, fíjate que de hecho la mayoría de edad la establecemos casi universalmente alrededor de los 18 años, ¿no? Y eso más recientemente, porque antes, por ejemplo, la mayoría de edad se tenía a los 15 años, ¿no? Hubo épocas en las cuales se manejaba ese criterio. Incluso hubo épocas en las cuales, por ejemplo, el estar apto para asumir determinados cargos prácticamente no tenía edad. Hubo reyes de 8 o de 10 años, por ejemplo, ¿no? Esto nos indica que el ser humano ha venido construyendo esta sociedad y esta cultura a punta de transmitir experiencias correctivas y experiencias de errores y de aciertos a lo largo del tiempo. Y eso es lo que llamamos la formación, ¿no? Entonces, el código, los códigos que van sucesivamente apareciendo, entre ellos los códigos de derecho, que fueron los primeros códigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había la intención de regular el comportamiento. Porque nosotros podemos tener cualquier tipo de comportamiento, malo o bueno, en el sentido de que podemos llamar malo aquellos comportamientos que son destructivos del tejido social, ¿verdad? Y bueno, aquellos que son constructivos del tejido social. Esa necesaria definición es importante para entender el rol del ciudadano. Uh-huh. Porque ¿quién es el ciudadano entonces? El ciudadano es aquel que se comporta de acuerdo a normas que hacen que sea constructivo desde el punto de vista social, desde el punto de vista del armazón del tejido como tal, ¿no? En cambio decimos, una persona es un delincuente o es un violador de las normas, de las reglas, cuando se desvía y utiliza más bien comportamiento o hace comportamientos que son destructivos. Pero no deja de ser ciudadano. No deja de ser ciudadano en la definición, ya. ¿Verdad? Porque ciudadano es todo aquel que es reconocido por esa sociedad. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros? A través de una cédula, ¿no? La cédula, por ejemplo, que también es una invención relativamente reciente, antes las personas llegaban a un lugar en 1700, 1600, y simplemente decían, yo soy Luis Arocha, y la gente le creía, pues, o sea, bueno, de repente, por ejemplo, es célebre el caso de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que vivió sus últimos años, muchos años, los vivió precisamente acá en Ecuador, ¿no? Simón Rodríguez viajó por muchos países del mundo, viajó a más de 30 países, y en cada país tomaba una identidad distinta. Uh-huh. Contaba una historia de su vida totalmente diferente y se ponía otro nombre diferente. De hecho, por ejemplo, él, la última etapa de su vida, que la desarrolla sobre todo acá en Ecuador, él se hace llamar Samuel Robinson. Uh-huh. ¿No? Incluso pasa la historia, yo he visto muchos colegios, revistas y cosas que se llaman Samuel Robinson, pero Samuel Robinson es originalmente Simón Rodríguez. Eso él lo podía hacer por cuanto no había identidad. La cédula. Habían pasaportes, pero los pasaportes era algo que tenían más que todo o los burgueses o las personas de abolengo y tal, pero el común del pueblo no usaba pasaporte. Es más, para viajar era todo un problema, ¿no? En cambio, hoy en día tenemos un planeta mal poblado. Yo no diría sobrepoblado, sino mal poblado, en el sentido de que hay sitios donde nos aglutinamos los seres humanos y hay otros sitios que están completamente casi abandonados, ¿no? Entonces, eso por la necesidad de tener que producir, fabricar casas, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos unirnos. Pero fíjate que incluso la tendencia universal ahora es más bien a crear núcleos no tan cargados de gente. ¿Por qué? Porque eso facilita el convertirnos en buenos ciudadanos. Cuando nosotros tenemos un sitio sobrecargado, muy sobrecargado de personas, la tendencia entonces es a cometer errores con respecto a los códigos de comportamiento. Por ejemplo, fíjate, en casi todas las naciones el código de conducción, el reglamento de conducción dice que primero pasa uno y después pasa el otro. Pasa el que está del lado derecho y después pasa el que está del lado izquierdo, en los automóviles, ¿no? Y yo te preguntaría, bueno, ¿en qué gran ciudad eso se cumple? En casi ninguna. Y en la violación de eso, por ejemplo, produce los embotellamientos de tránsito. Y sin embargo, no seguimos esa reglamentación, ¿no? Que entonces podría facilitar el desembotellamiento. Lo uno, lo que usted menciona, es importante en cuanto al respetar las normas, las leyes y reglamentos que establecen determinadas ciudades para ser un buen ciudadano. Exacto. Y lo otro, ¿cuál sería? Ahora, no es un buen ciudadano el que no respeta las leyes. Claro, ahora aquí surge otro problema. Antes, o durante un tiempo, nosotros creíamos en las leyes. Eso está perdiendo valor. Y eso lo ve uno desde los mismos gobiernos. O sea, cualquier gobierno de casi cualquier país del mundo que tú tomes de ejemplo, va a tener una gente que está al frente del gobierno, que o fue electa o llegó por la vía que sea, ¿no?, que tiene unos criterios y una oposición que se dedica a combatirlos. Es decir, y un gobierno puede proponer determinadas leyes e inmediatamente la oposición se las rechaza, porque se ha convertido como una especie de pugna, como una especie de lucha de quién gobierna y no de cuáles serían las normas más convenientes para un desarrollo social y para un desarrollo evolutivo humano, de lo que hemos llamado bueno. No, insisto en que bueno es aquello que es constructivo, que genera vida, que genera salud, que genera longevidad, que genera bienestar, que genera disfrute en la población. Eso es lo que estoy llamando como bueno, ¿no? Quizás haya personas que no comparten, por ejemplo, ese criterio. Pues sí, doctor, queremos agradecer su presencia. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México, varias actividades se llevarán a cabo por el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el 23 de abril en la capital mexicana. Espectáculos en zancos, comparsas, desfile y rondas de artistas caracterizados en teatro de improvisación, lecturas en voz alta, encuentros de lectores, talleres y cine integran el variado programa. Se recordarán los 30 años de la muerte del escritor mexicano y ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras, Juan Rulfo, el centenario del natalicio de la escritora mexicana Elena Garro, así como el aniversario 400 luctuoso de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Además, se proyectarán las películas El Imperio de la Fortuna de Arturo Ripstein y Pedro Páramo de Carlos Belo, basadas en la obra de Juan Rulfo. El Museo Quai Branly de la capital francesa presenta un modesto pero impactante conjunto fotográfico sobre las misiones religiosas católicas de principios del siglo XX en las comunidades amazónicas de Ecuador. Nos informa Radio France. Les images en la mirada del otro es una selección de 24 imágenes de los indígenas Shuar entre 1910 y 1930, tomadas por los sacerdotes salesianos en la inhóspita Amazonía. Estas imágenes dan cuenta de las tradiciones ancestrales y forma de vida de los indígenas, pero también de la imposición de la religión católica. Esta muestra, que acompaña la exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino, se presenta en el Museo del Quebrón-Lí y forma parte de un conjunto de 75 negativos inscrito en 2015 en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO. La directora del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de Ecuador, Lucía Chiriboga, vino a París para la inauguración de esta muestra. En esa exposición tienes tres imágenes que son muy, muy profundas y la esencia, tal vez, de por qué estamos acompañando la muestra de chamanes y divinidades en el Ecuador precolombino. Son una primera imagen de dos hombres, achuars, en un acto chamánico de transferencia de conocimiento. También tienes, además, dos imágenes que son dos momentos de aquello que en nuestro país llamamos una limpia, el acto en que un chamán te absorbe del vientre cualquier molestia o espíritu maligno que esté en tu cuerpo. Esas tres imágenes es la imagen del hombre amazónico en aquello que es parte de la cultura de ellos y muy fuerte, que es el mundo del chamanismo. Las fotos que componen esta muestra, En la mirada del otro, una de las cinco órdenes que viajó a la selva amazónica a finales del siglo XIX. Estas fotos fueron una manera de documentar este encuentro con los indígenas del Nuevo Mundo, un testimonio extraordinario y muy delicado descubierto hace algunos años. El encuentro con el acervo salesiano nos acercó a los originales de lo que había sido la misión salesiana en la provincia de Morona, Santiago, y con uno de los pueblos indígenas, los Shuar-Achuar, más resistentes a la colonización. Estos sacerdotes venían con las grandes cámaras fotográficas para documentar su actividad en el marco de lo que era la selva, ¿no es verdad? Fue grandísima la sorpresa nuestra que los sacerdotes, que estaban ya cerca de 100 años, 90 años, nos sacaron las primeras copias en papel originales. 10 o 12 años más tarde encontramos las placas de vidrio. Entonces es un acervo muy muy importante de la historia de la fotografía ecuatoriana, pero con muy fuerte importancia también para la fotografía latinoamericana y del mundo. Los sacerdotes salesianos plasmaron, entre otros, el primer entierro católico, un rito que chocaba frontalmente con las costumbres de los nativos, así como otras imposiciones a las que los indígenas se plegaron, no sin reticencia. Esas imágenes son negativos, de un tamaño 9x12. En su mayoría son imágenes de las primeras conversiones a la cristiandad de los indígenas Shuar-Achuar. Tienes dos imágenes, que es el entierro de Nanguitey, primer indígena Shuar enterrado bajo el rito católico, y por eso se toma la foto. Es impactante porque realmente es la imagen dentro del cofre, pero que lleva todavía aún su atuendo nativo, ¿no es verdad?, indígena. Al mismo tiempo tienes la primera imagen de lo que sería el primer bautizo religioso, la primera comunión. Son imágenes que presentan gestos, miradas, que tú presientes que hay una resistencia cultural. Creo que las fotos son al mismo tiempo un testimonio, digamos, de imposición de la religión católica, pero al mismo tiempo, simultáneamente, en la mirada de los niños, hombres y mujeres, tú sientes la resistencia a aceptar, digamos, una ritualidad que no era de su medio. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Es el caso de este archivo, En la mirada del otro, venido de Ecuador y que se presenta en el Museo del Quebrón-Lí de París hasta el 15 de mayo. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión